Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a quienes no son de Olavarría, están visitando nuestra ciudad. Cuando hace unos meses Fernando Luis y Aníbal Castaneque me comentaron esta idea, este trabajo que venía realizando la Sociedad Rural de Olavarría con la posibilidad de tener en nuestra ciudad la Nación Ganadera, nos encontramos una mañana allá en la municipalidad y la verdad me pareció una gran oportunidad que la ciudad no tenía que desaprovechar de ninguna manera. Con lo cual, modestamente comprometí el esfuerzo del municipio para poner al servicio de que esto fuera posible, para que Olavarría tenga esta oportunidad. Estos últimos años sobre todo, ha habido un gran esfuerzo de los productores que ha permitido reconstruir el stock ganadero en nuestra ciudad, que nos ha convertido nuevamente, si no en la primera, debemos ser la segunda ciudad ganadera de la provincia de Buenos Aires, o partido ganadero de la provincia de Buenos Aires. Esto a nosotros nos lleva a plantarnos claramente como una ciudad que puede transformarse, un partido que puede transformarse claramente en la capital ganadera de la provincia de Buenos Aires. Porque tenemos el esfuerzo de los productores, las condiciones de nuestros campos, la técnica que se va incorporando año a año, y también la decisión política del gobierno municipal de acompañar a los productores que más lo necesitan, que son aquellos productores de menos de 1.000 hectáreas. A ver si podemos hacer que haya un piso de igualdad en la calidad de la producción ganadera en nuestro partido. Esto lo vamos a hacer seguramente con el esfuerzo y el acompañamiento técnico de quienes conocen y ponerlo a disposición de los productores que necesitan este trabajo. Para nosotros, que esté la Nación Ganadera en Olavarría significa sin duda un salto cualitativo como ciudad, significa la posibilidad de mostrar nuestro potencial productivo, que como recién, y le agradezco las palabras de Norberto en el repaso histórico y presente de nuestra ciudad, somos una ciudad con una diversificación económica que nos fortalece, desde lo industrial, lo minero, la logística, el comercio, y que hace obviamente del campo uno de sus factores más importantes del Producto Bruto Interno, y que permite que mucha gente, esta exposición, nos conozca en nuestra capacidad productiva, en nuestras condiciones humanas, en la fortaleza de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema formativo, que hace que también se pueda poner a disposición de todo ese entramado económico productivo los recursos humanos necesarios con la capacitación necesaria para poder llevar adelante una ciudad pujante como la que tenemos, gracias a Dios. Ojalá que este ejemplo que hoy estamos dando acá, del esfuerzo conjunto entre la sociedad rural, el municipio, esta oportunidad que nos brinda el Día de la Nación, sea bien interpretada por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, por los productores, porque son esos ejemplos que le hacen falta al país de poder mirar para adelante, de superar las diferencias que hemos tenido, de poder trabajar en conjuntos y seguramente hacer más grande la ciudad y hacer más grande el país. Así que bienvenida a la exposición ganadera, que sea un éxito en sí mismo, pero que también nos permita a los olavarrenses mostrarnos como tales, como todo lo que somos, y que mucha más gente conozca el capital productivo que tenemos en Olavarría. Así que muchísimas gracias y ojalá que salga bien.